18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Un niño se colgó de la sotana del Papa. Mientras el pontífice pronunciaba un discurso en la Plaza San Pedro, un pequeño subió a la tarima y se aferró a sus faldas, de donde no fue posible bajarlo. Según fuentes de la Seguridad Vaticana, el rescate se dificultó porque el niño estaba pegoteado a Francisco. Un muerto en una picada en San Isidro. Un joven de 18 años falleció como consecuencia de esta práctica. En este caso, se trata de un hombre del norte del conurbano bonaerense que falleció luego de atragantarse con un cuadradito de queso gruyère. Pero qué vivo que son estos pelotudos de la producción. ¡Claro! ¡Total, el que lee soy yo! ¿Viste? Pepe Mujica dijo que los argentinos son todos peronistas. El presidente uruguayo lo afirmó al ser consultado sobre el resultado de las elecciones argentinas del domingo. Uno sacaron 40 y pico, el otro 30 y pico, se suman y son el 85 y pico%, manifestó respecto a los peronistas. En respuesta, la Cancillería Argentina emitió un duro comunicado donde critican la injerencia de Mujica en los asuntos internos de Argentina y concluye: a los uruguayos les gusta tomar del porongo y comerse el choto. Racing le ganó a Olimpo. La Academia se llevó un triunfo de visitante en Bahía Blanca, cortando una racha de 6 derrotas consecutivas. En otras noticias, llueven ranas sobre Avellaneda, el agua del riachuelo se volvió sangre y esta noche el Ángel de la Muerte se llevará al primogénito de cada familia de hinchas de Independiente. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 20 grados 6 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.